Nos lo va a explicar mejor que nadie Patricia San Miguel, que es la presidenta de la Asociación de Docentes de Artes Visuales. Patricia, buen día. Hola, buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, contanos de qué se trata este planteo que están haciendo. Bueno, el reclamo es un poco histórico porque ya desde 2011 venimos negociando que en realidad lo que necesitamos es que se amplíe la caja curricular para las artes visuales, que según la ley nacional incluye a varias disciplinas, danza, teatro, música, artes visuales, que le llaman plástica, y otras que puedan derivar de las nuevas tecnologías, que tengan que ver con la creación de videos y audiovisual. Y en tal caso, la ley también contempla la extensión horaria de la jornada educativa y la apertura de cargos que sean necesarios para poder desarrollar todas las disciplinas. Lo que está sucediendo aquí en La Pampa es que no se han ni ampliado la jornada ni abierto nuevos cargos. Entonces, la resolución que han tomado, en principio por un acuerdo paritario número 56, que entre los años de primero, segundo y tercero del secundario se repartan las horas de artes visuales para estas disciplinas. Es decir, que artes visuales viene cediendo o donando horas para que se puedan dar danza, teatro y las demás. Y bueno, lo que no está reglamentado es sobre las horas de los cuartos años y en este caso el 14 se publicaron las horas que eran de artes visuales y para el día 18 por la mañana, que era el día de la designación de las horas, se decide hacer un cambio en la denominación de las horas y pasarlas en cuatro colegios, es decir, que implica 20 horas de clases, a la denominación de danza. Y bueno, nosotros sentimos que estamos perdiendo muchos derechos laborales adquiridos que bueno, que no está reglamentado tampoco el sistema, es decir, que no sabemos hasta dónde piensan y cómo piensan desde el ministerio reglamentarlo. No tenemos una vía legal anterior, previa, que nos explique esto. Entonces reclamamos la impugnación de la designación y reclamamos también, bueno, un diálogo para poder acordar lo que necesitamos para resguardar la fuente laboral. Es decir, esto es una tendencia de los últimos años, no solamente de ahora, pero a lo que se suma una decisión reciente, que los sigue Exacto. afectando. Sí. ¿Y han sido receptivas las autoridades de educación con el reclamo, por lo menos para escuchar el planteo, o todavía ni siquiera eso? Mira, nosotros hicimos una presentación escrita, legal y formal, es decir, que estamos a la espera, tendrían 5 días hábiles para responder y no lo han hecho. ¿Por qué crees que ocurre? Bueno, ¿Es no. más fácil ajustar ahí? A ver qué explicación le Sí, encuentran. yo creo que es una cuestión de ajuste, de no disponer los recursos necesarios para bueno, que se dé con intención y deseo real y verdadero que las artísticas tomen un lugar relevante, como viene siendo la tendencia. Pero bueno, aquí en este caso no logramos que sea justo en lo económico, porque no lo disponen así. Bien, ¿pusieron al tanto al gremio docente? Estoy hablando de UTELPA, que es el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes. ¿Ha Sí, habido algún claro. interés o no? A ver. Mira, nosotros hemos presentado la misma nota que al ministerio, al gremio, por si fuera el caso que no estuvieran enterados. Entendemos que sí y que estarán ellos evaluando también qué medidas adoptar. La verdad es que tampoco hemos tenido ni respuestas ni llamados de parte del gremio por ahora. En un documento que han difundido en las últimas horas también aluden a la posibilidad de que recurran a una vía judicial. ¿Eso es una expectativa concreta? Sí, eso está planteado en la misma nota que presentamos. Por eso te decía que ya es un documento legal escrito que pide la instancia de no innovar, citando el artículo 222 de la ley del Código Civil, para poder accionar en modo legal si no tuviéramos respuesta. Bueno, Patricia, queremos conocer esta situación y la vamos a seguir hasta que haya alguna resolución. Si querés agregar algo más, más vale que está el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me gustaría agregar que la verdad es que la lucha se da desde la Asociación de Profes de Artes Visuales, pero entendemos que es una lucha que se hace en beneficio de todas las artes. Para bueno, también poder dejar de lado discusiones entre disciplinas, que no es la idea, ¿no? Muy bien, gracias de vuelta. Gracias a vos, muchas gracias. Patricia San Miguel es presidenta de la Asociación de Docentes de Artes Visuales, están reclamando por la pérdida de cargos en ese área.